Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buen día. Buen día. Bueno, un gusto, un placer poder conversar un ratito con vos y que nos cuentes de Rebelión, esta muestra que ahora sí podemos por lo menos recorrer en la sala de exposición del Multiespacio Cultural. Sí, por suerte. Un placer. La verdad que, lo que digo siempre, como que esta cosa de la obra siempre se constata con la presencia del espectador, digamos. La obra se completa y eso se constata cuando recibís al espectador. La verdad que como la posibilidad de interactuar con los espectadores es como de una belleza incomparable, realmente. Fue muy bello hacer el encuentro. Habíamos tenido en marzo un acto privado de la universidad por el Día de la Memoria, cuando Abuelas había pedido que plantáramos los árboles. Sí. Y también fue muy conmovedor. Había toda gente relacionada con derechos humanos y tuve la posibilidad de estar ahí con un nieto restituido. El martes también había un hijo de desaparecidos. Entonces resulta como muy fuerte, la verdad, muy muy bello. Es como lo que uno se imaginó que iba a pasar, de pronto pasa y se hace verdad, ¿no es cierto? Uno cuando está a solas en el taller solo imagina y bueno, realmente la constatación es algo como que completa. Este martes pudieron inaugurar finalmente la muestra. ¿Y hasta cuándo se puede recorrer? La muestra se puede recorrer hasta fin de noviembre. Hay que avisar de todos modos. Tenemos un Instagram que es @rebelion_9, donde ahí nos pueden avisar, porque todavía no se definió si va a ser quincenal o si vamos a armar grupos y vamos a ir yendo, porque estos días, hasta digamos mañana, hoy y mañana, todavía la universidad está abierta porque están haciendo festejos del Día de la Primavera, entonces está bien abierto también el espacio, claro. El centro cultural, y se puede acceder, pero luego hay que avisar para que nos abran el espacio. O sea que queda hoy y mañana poder recorrerlo, así medio a demanda, mientras nos acercamos, y después sí. Hay que coordinar grupos, una especie de burbujas para recorrerla. Sí, exactamente. Hoy y mañana todavía estamos de 14 a 19, en cualquier momento se pueden acercar. Bien. Y luego, bueno, estaría bueno que avisen, así lo vamos armando y coordinando. Nos contaba Juan Quintana, vecino de la Asamblea de Tortuguitas de Malvinas Argentinas, que estuvo el otro día en la inauguración, que salió sumamente conmovido de la profundidad de la muestra, y algunos todavía nos quedamos con las ganas, nos pudimos acercarnos. Si tuvieses que contarnos, anticiparnos a los que estamos escuchando y que, bueno, estamos entusiasmados con ir, ¿cómo presentarías la muestra Rebelión? Bueno, Rebelión es, tiene la parte de las pinturas y una instalación cerámica. Las pinturas se rebelan contra la naturalización de la vida urbana. Hay toda una suerte como de pregunta por el ser urbano, esta cosa de que nos ponen por ahí, no sé, las cebras de la calle para caminar, ¿no? Para decirnos por dónde caminar. Los paraguas que no nos protegen de la lluvia, digamos, como una cantidad, el vacío, ¿no? Hay como seres así cayendo a un vacío de cebras en la calle, como ahí la pintura se revela contra eso. Y luego en la instalación es contra las voces desaparecidas, ¿no? Lo que intenta la instalación, vos entrás y es como un clima muy sobrecogedor, está todo cerrado con telas negras, apenas unas luces a nivel del piso y unas placas de cerámica que tienen inscripciones esgrafiadas, ¿no? Como si fuera talladas en la piedra, que cuentan cómo eran los desaparecidos, porque normalmente la información que se encuentra es, bueno, cómo los torturaban, cómo los secuestraron, cómo los mataron, qué sé yo, pero cómo eran como seres humanos, es una información muy difícil de encontrar, A mí me costó mucho, tuve que hacer un trabajo como de investigación profundo. Uh-huh. Y bueno, la instalación se propone restituir esas voces de algún modo, y restituir de algún modo también, o sea, ponemos comillas, cuerpos, porque además la instalación es interactiva, cualquier persona que vaya y que tenga algún dato de ese tipo de un desaparecido puede entregarle el dato a la instalación, hay unos papelitos ahí que se puede escribir. Uh-huh. Y llevarse una placa con esos datos. Entonces hay como una suerte de dialéctica permanente, o sea que la muestra intenta seguir, ¿no? Como ir apareciendo en otros lugares y seguir recogiendo esos datos de personas que hayan conocido alguna historia, un desaparecido, o que hayan sido cercanos. Uh-huh. Y bueno, la idea es, y se llevan una presencia de algún modo, ¿no? Un cuerpo cerámico, que además la cerámica es imperecedera, bien conservada, por lo tanto por ahí que nos trasciendan, ¿no? Mi idea era que nos trasciendan, incluso cuando yo me imaginaba, cuando yo no esté, estas placas, si fueron conservadas, van a seguir estando, ¿no? Y ahí dice por ahí, no sé, le gustaba tocar la guitarra, o era huraño, o era apasionado, digamos, cosas de su humanidad. Y entonces ahí aparece un cuerpo de escritura en un cuerpo cerámico que después va a habitar una casa, ¿no? Entonces, bueno, como relacionarse más con la presencia que con la ausencia. Claro. Eso es lo que propone la instalación en sí. Una tarea bellísima. Imaginamos, bueno, que ya queremos acercarnos al multiespacio cultural ahí en Gutiérrez. Ojalá. 11:50 sí. En Las Polvorines. Nos quedan 2 días ahora. O repetinos, ¿cómo hacemos para coordinar por Instagram? El Instagram es @rebelion_9. Y ahí directamente nos escriben y bueno, y vamos sumando como una cierta cantidad de gente y vamos armando ciertos grupos para ir o ponemos fechas. Mi idea es más bien como ir poniendo fechas de acuerdo a la demanda. Claro. Y que ahí se sumen. Claro. ¿De las recorridas participás vos y Jorge? Sí, a mí me interesa mucho la participación, realmente estar. Por ahí, bueno, no sé si Jorge va a estar todas las veces. Uh-huh. Pero a mí me interesa particularmente estar, porque no tiene precio lo que es la relación con el espectador en esa situación de además dar algo de sí mismo a la muestra y llevarse algo, ¿no? Mm. Como después cuando se sacan las fotos se las ponen como cerca del cuerpo, es algo, es muy fuerte la verdad y muy bello. Digamos, superó toda expectativa que yo tenía en principio con esta idea. Mm. Sinceramente, así que bueno, como estamos todos muy conmovidos. Sí, como sí, sí. Yo te escucho a vos. Yo también. Te escucho a vos, lo escuchaba a Juan, bueno, y dan ganas de acercarnos inmediatamente y de ser parte, digo, de esta cuestión interactiva que decías, ¿no? De recibir algo, de dejar algo también, y de sí. Aportar a darle cierta corporalidad, como decías, entre comillas, traer esas historias. En general, como contabas, abundan, y sobre todo por los juicios, por los seguimientos de la situación, a partir de las investigaciones, los datos de el circuito represivo, por dónde pasaron, en qué fecha los torturaron, pero pocas veces esto que decías recién, y que es fundamental también rescatar, ¿no? El costado humano, militante, sus sueños, ¿no? Su overol, de alguna manera. Acá en José Paz hay varios trabajadores en toda la zona norte que eran obreros de fábrica, que eran maestras, ¿no? Recuperar ese guardapolvo, ese overol, esa historia de vida, que era un vecino como cualquier otro, ¿no? Darle esa corporeidad, restituirlo de alguna manera, en este caso a través del arte, esa corporeidad que también es algo que también intentamos desde la radio muchas veces, ¿no? Traer no solo el nombre propio, el apellido y la fecha de su secuestro, sino todo lo que había detrás de eso, los sueños, la vida, la familia, ¿no? Sí, los apodos. Los apodos, hay un montón que aparecen como los apodos. Claro. y bueno, las cosas que no sé, que les guste, no sé, había uno que era fanático del chicle bazooka. Mira. Por ejemplo, no sé, como son datos, sí, realmente, porque para, no sé, para toda una parte de la población han sido héroes. Uh-huh. Para toda otra parte, bueno, toda esa cosa del terrorista, qué sé yo, pero bueno, también eran personas, ¿no? Uh-huh. Personas con un sueño, con ideas, con ganas de cosas, qué sé yo, también bailaban y cantaban. Y eso, no sé, me parece que estaba bueno que quede plasmado en alguna parte. Realmente el momento de pasarlo a la cerámica, desgrafiar la cerámica, no sé, a mí me modificó para siempre. Es como algo re fuerte. Súper, súper. Esperamos ser parte de esto en breve, acercarnos ahí y compartir ese momento. Ojalá. Y de paso conocernos personalmente. Roxana, te agradecemos enormemente y quedamos aquí en la radio, bueno, atentos para seguir conversando, charlando, y nos conocimos a partir de esta muestra, pero de seguir conversando. Te hago un comentario más. Sí. Digamos, como la idea es que esto se siga, digamos, que la instalación pueda seguir con su propósito. También estoy como a la búsqueda de espacios, ¿no? Bien. Así que, bueno, lo cuento así en la radio, como para... Estoy buscando espacios. Ojalá así podamos ser puentes para esos espacios entonces también. Ojalá, sí. Bueno, te agradecería mucho. Quedamos aquí como siempre a disposición, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos sobre todo estos minutos y bueno, la posibilidad de conocer a través de tu voz hasta que vayamos ahí a la muestra, anticiparnos a lo que es Rebelión. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es importante para nosotros darnos a conocer. Aquí estamos dispuestos a seguir conversando. Abrazo grande. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.